Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Arrancamos la semana atípica, porque lo hacemos en la jornada de hoy miércoles, pero ya saben, hemos tenido ese puente de Andalucía del que hemos disfrutado, bueno, aquellos que hayamos podido disfrutar de él, y ahora pues nos tenemos que poner un poco al día. Y en este sentido, pues vamos a repasar hoy lo que nos suelo repasar, porque ya pues nos queda un poco lejano en el tiempo lo que nos dejó la última jornada de la Liga Provinciales de Fútbol. No hubo muchos partidos este fin de semana, esa es la verdad, pero bueno, por ejemplo, en la categoría senior hay que destacar la victoria del Ubrique Unión Deportiva ante el Vejer, uno de los equipos de la zona alta de la tabla clasificatoria, que actualmente está metido en zona de ascenso y al que fue capaz de superar por 3-1 con goles de Álvaro Prieto, de Lolo y de Parra, y remontando un 0-1. Además, algo que esta temporada no estaba siendo muy habitual para el conjunto ubriqueño, que cada vez que encajaba un gol, parecía que sentía en demasía ese golpe y no se le veía capacidad de reacción, pero en esta ocasión pues sí lo hizo, e insistimos ante un equipo de la zona alta de la tabla clasificatoria. Una victoria importante, pero que a nivel clasificatorio no es que haya destacado, ha tenido un valor reseñable, pero lo que ocurre es que han ganado todos los equipos de la zona de abajo, y menos mal que se ha ganado en esta jornada, y insistimos, porque al menos se consigue que los equipos de la zona con los que está peleando actualmente en el descenso no se vayan en puntos. Ahora está todo igual que la semana anterior. El Ubrique es decimocuarto, tercero por la cola, tiene 22 puntos, los mismos que el decimoquinto, que es el San José Atlético, y uno menos que el decimotercero, que es el equipo del Torno. Y lo importante, la salvación que la marca la Chipiona, está a tres puntos. Y esa victoria llega justo antes del desplazamiento a la capital, a Cádiz, donde se va a enfrentar al filial cadista, que es el segundo clasificado y está actualmente peleando por la primera posición de la tabla clasificatoria. Doble jornada para el Atlético Ocuri y senior femenino, que por un lado pues perdió los dos partidos, en este caso 9-2, el que disputó ayer ante el Bolivia en la línea de la Concepción, y también 0-1 el pasado viernes aquí en las pistas de atletismo, un partido que estuvo con 0-0 durante la mayor parte del mismo y que esa igualdad en el marcador se desequilibró en el minuto 70, cuando Nura Egazi, la jugadora del Atlético Sanluqueño, consiguió el gol que terminó dándole la victoria a su equipo. Pues sigue la situación igual. El Atlético Curi es colista con 3 puntos, los que consiguió en su día ante el equipo del Benalup. Y el resto de la jornada, pues victorias de los tres equipos alevines. El Atlético Curi ganó 1-10 al Bornense Atlético, el Deportivo Ubriqueño 0-9 al San José Atlético y el Ubrique Unión Deportiva 0-3 al Godonales. El Ubrique Unión Deportiva Benjamín B cayó por 4-9 ante la Unión Deportiva Esperanza. El Ubrique Unión Deportiva de segunda pre-Benjamín del grupo 5 ganó 2-7 a la afición de Jerez, y el Ubrique Unión Deportiva de tercera pre-Benjamín venció 6-0 a la afición Jerez. En lo que se refiere a baloncesto, el Cabu, que fue el único equipo que jugó este pasado fin de semana, ganó 93-54 a San Felipe Neri, sigue imbatido, 13-13 en el grupo B de la Copa Andalucía B Junior masculino. Y tenemos que hablar hoy, lo vamos a hacer, de ciclismo, porque este fin de semana este pasado sábado el ubriqueño Alejandro Gómez se estrenaba en la categoría sub-23 en la Copa de España de ciclismo de carretera, con el 57º circuito Guadiana, prueba puntuable para la Copa de España, y que se disputó en la localidad pacense de Don Benito. No hubo suerte, para la suerte le fue esquiva al ciclista ubriqueño, que se vio obligado a abandonar por una avería mecánica en su cambio. Y se vio obligada a abandonar cuando pues había estado, se había mostrado muy activo durante toda la prueba. Eran cuatro vueltas a un circuito. En la tercera fue cuando se vio obligado, cuando le surgió un toque con otro ciclista, esa avería mecánica le impidió continuar en carrera. Sentimientos o sabor agridulce, porque las sensaciones fueron buenas, pero la suerte le fue esquiva. No obstante, una poquita de espinita se pudo quitar ayer en la subida al Santuario Virgen de la Sierra, en Cabra, donde consiguió la tercera posición de la categoría sub-23. Pues de estas dos citas y de lo que le espera, porque acaba de arrancar, como decimos, la Copa de España, y ahora de aquí a mayo prácticamente todos los fines de semana habrá pruebas, porque estamos hablando de 11 citas que componen esta Copa de España. Lo dicho, vamos a comentarlo con su protagonista, con Alejandro Gómez, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Ale, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Llegaba por fin el esperado debut en Don Benito en esta Copa de España y terminaste con, entiendo que con sentimientos encontrados, no buenas sensaciones, pero mala suerte. Pues sí, la verdad que sí, estábamos ya esperando a este comienzo de la temporada, pero por mala suerte pues no pudimos concluir la primera carrera como me fuera gustado. Entiendo que ambiente de gala, harta participación con los equipos más punteros de nuestro país, esta categoría sub-23 y élite, se entra en otro mundo, ¿no? La verdad que sí, que ya no tiene nada que ver comparado con la categoría del año pasado en juveniles, ya aquí en élite y sub-23 se ve que hay mucho más nivel, a nivel de equipo está todo mejor montado y la verdad que se nota mucho la diferencia. Oye, ¿y en qué se nota sobre todo ese paso de sub-23, de juveniles a sub-23, lo que es dentro de la carrera? ¿Hay más nervios en estas categorías? Como tú dices, ¿hay casi un ambiente más profesional? Pues sí, la verdad que hay bastante cambio. En el tema de nerviosismo, yo me creía que iba a haber mucho más nervio, pero al contrario, se corre como con más tranquilidad, los equipos más agrupados, todo más ordenado, y lo que sí es verdad que se va más rápido que en categorías inferiores, pero la verdad que yo muy a gusto, y lo que yo sentí era eso, que se corre mucho más agrupado, más ordenado y mucho mejor que en categorías inferiores. Bueno, esta era tu primera carrera en sub-23 y la primera vez también que corrías con el equipo de Lourinha, ¿no? El Lausal, la Sal Cocinas Lourinha Team. ¿Qué tal los compañeros y esa compenetración en carrera? Pues la verdad que sí, era como tú bien has dicho, la primera carrera con el equipo, pero muy bien, súper, súper a gusto con los compañeros, directores, mecánicos, todo, muy bien, muy a gusto y yo creo que este año, en lo que viene en respecto al equipo, puede ser un gran año porque tenemos un gran grupo. Oye, en esta categoría el nivel es altísimo porque, bueno, es la rampa de lanzamiento al profesionalismo, podemos decir, a los primeros pasos en profesionales, no solo para los ciclistas españoles, sino que he observado que bueno, esta línea de salida contaban con muchos ciclistas sudamericanos, también he visto ciclistas rusos, es decir, de muchas nacionalidades, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, que estos años atrás está sirviendo también para darle esa oportunidad a corredores extranjeros, como tú bien has dicho, sudamericanos, rusos y varias nacionalidades más que hay en el pelotón, y eso también hace que haya un poco más de nivel en el pelotón. En líneas generales, Alex, ¿se nota en el ambientillo eso de que, mucha gente que está ahí es para dar ese salto a profesional? Claro, eso se nota, la verdad que sí, que ya tú ves a corredores que si no a mitad de temporada para el año que viene ya tienen un contrato firmado con un equipo profesional y se les nota también que corren diferente la bici, la forma de ir en bici también, que tú lo ves que eso tienen detalles diferentes y se nota. Bueno, vamos a hablar de esta carrera de Don Benito. En principio era un circuito de unos 40 kilómetros, ¿no?, al que había que dar cuatro vueltas. ¿Cómo era? ¿Qué dificultades presentaba? Pues sí, era un circuito 40 kilómetros, la mayor parte del recorrido era llana con repechos muy suaves, pero vamos, que no tenían dureza. Pero lo que sí, en el kilómetro 20-22, a mitad de carrera, estaba una subida que cruza por el pueblo de Magacela, que era una subida bastante exigente, donde siempre se hace ahí la carrera, la selección buena. Uh-huh. Y la subida era un kilómetro y medio más aproximadamente, de bastante dureza. Uh-huh. Y ya el resto llano. Bueno, y en líneas generales, ¿cómo se desarrolló la carrera en lo que a tu actuación se refiere? ¿Qué planteamiento teníais en el equipo? Pues en el equipo teníamos el planteamiento de una serie de corredores. Deberían estar a principio de carrera buscando corte y alguna escapada que se hiciera al principio, y ya después yo y tres corredores más intentar buscar al final de la carrera hacer el mejor puesto posible para que el equipo pudiera puntuar bastante bien en la clasificación general. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo fue la carrera? Cuéntanos la crónica. Pues la carrera nada, se empezó súper, súper rápido, como viene siendo habitual por lo visto en esta categoría, y nada, se fue una escapada de cinco corredores, en la que yo me encontré bien y decidí también saltar ya, a ver si los podía contactar con ellos, que tenían una diferencia de 45 segundos, y finalmente me pude escapar, pero me quedé a unos 10 segundos de ellos, unos 10, 15 segundos. Porque ya el pelotón me pilló por detrás y finalmente pues también neutralizaron esa escapada. Uh-huh. ¿Y finalmente qué se decidió? ¿Al sprint? Pues sí, finalmente en el sprint de un grupo bastante numeroso se decidió. Yo por mala suerte pues no pude acabar por un enganchón a la entrada de la subida que me partieron el cambio, pero bueno, no uh-huh. pasa nada. Porque eso te ocurrió a ti en digamos en la tercera vuelta, ¿no? En la subida de la tercera vuelta y correcto. Y te obligó a abandonar prácticamente, ¿no? Pues sí, al comienzo de la tercera subida, a la entrada de ella misma, pues nada, en un enganchón me partieron el cambio y ya está, y ahí terminó mi carrera. Uh-huh. Oye, Alex, perdona mi ignorancia, ¿no había posibilidad de continuar con una bici del coche neutro o una que te dejara el equipo? Sí, sí, pude cambiar de bici, pero finalmente ya se me fue mucho el pelotón uh-huh. y ya decidimos de no continuar, porque ya era imposible de contactar otra vez con el pelotón. Uh-huh. Bueno, a pesar de este percance, ¿cómo te has visto en esta primera cita? ¿Has tenido buenas sensaciones? Pues la verdad que sí, iba con bastante incertidumbre por eso, porque era categoría nueva, muchos más kilómetros, más rapidez, pero yo la verdad que me he encontrado bastante bien, muy a gusto, las sensaciones, súper contento con ellas y yo creo que estamos en el buen camino. Físicamente, ¿cómo has llegado a este inicio de la Copa? Pues no en el estado que me hubiera gustado. Sí que es verdad que he llegado mucho más fuerte que años anteriores por esta fecha, pero la verdad que no he llegado como me hubiera gustado. Uh-huh. Bueno, a la espera de que ese puntito de forma vaya subiendo ahora, ¿no? En estos tres, porque prácticamente estamos hablando en marzo, abril, mayo, tres meses de competición casi todos los fines de semana. Claro, claro, sí, ya eso. Vamos, he llegado un poco corto de preparación, pero bueno, con la idea de ir cogiendo ese poquito de forma que me falta durante las carreras. Uh-huh. Bueno, y el equipo, recordemos que tenéis, como quien dice, dos bases, una en Porriño y otra en Basauri, y a esta cita, esta primera cita de Don Benito, ¿de dónde han ido la mayoría de los ciclistas? Pues la mayoría han sido todos de allí, de Porriño. Uh-huh. La verdad, yo de la representación de Basauri iba solamente yo. Por lo tanto, es la primera vez que corres con tus compañeros, ¿no? Claro, sí, básicamente sí. Uh-huh. ¿Y eso cómo se lleva? Es decir, correr al equipo sin conocer el equipo, sin conocer a los compañeros. Claro, bueno, en parte conocí a algunos de ellos gracias a la concentración que uh-huh. hicimos en Porriño. Pero lo que es competir con ellos es la primera, y la verdad que nos hemos adaptado todos muy bien, nos hemos compenetrado todos perfectamente. Uh-huh. Por cierto, ahora que lo comentas, ¿qué tal fue esa concentración en Porriño? Porque fue a principios del pasado mes de febrero Y bueno, era, digamos, la primera toma de contacto que tenías con compañeros, con directores, con mecánicos, es decir, con el equipo, ¿no? Correcto, allí estaba todo el equipo al completo, todos los directores, ayudantes, mecánicos, todos los corredores estábamos allí, y la verdad que fue muy bien, fue en un fin de semana muy bonito, donde también aprovechamos para hacer muchos kilómetros, conocernos entre todos, después una buena convivencia por la tarde, y la verdad que muy bien. ¿Qué te ha parecido el equipo ya cuando lo has conocido directamente, presencialmente, digamos? La verdad que el equipo, al no conocerlo presencialmente, pues tiene muchas dudas de cómo es, pero ya que lo conozco, la verdad que tiene un proyecto súper, súper interesante y un proyecto que puede ser realmente bueno de cara a este año y años venideros. Uh-huh. Oye, Ale, ¿eres de los más jóvenes del equipo? Pues sí, la verdad que sí, soy de los pocos corredores que habemos de primer año y la verdad que habemos poquitos. Uh-huh. Bueno, la próxima cita de la Copa de España, porque esto no para, va a ser este próximo domingo en Murcia, en Alcantarilla, el 32º trofeo Guerrita, Memorial Juan Romero y Diego Sánchez. ¿Conoces esta prueba? Pues la verdad que no conozco la prueba ni nada. Uh-huh. Y bueno, ¿y qué esperáis de lo que va a ser esta segunda cita? Aquí al menos hay que puntuar, que ya decimos, es una Copa de España y eso es lo importante y eso es lo que quiere el equipo, ¿no? Claro, sí, ya aquí hay que puntuar sea como sea, porque para el equipo, como ya he comentado, es lo más importante para poder también estar el año que viene presente, ya que es la carrera de máximo nivel aquí en España y es muy importante estar en ella. ¿No conoces el perfil? Pues sí, el perfil, sí, lo que es la carrera en sí no la he corrido nunca, entonces no sé cómo es, pero el perfil es, esta carrera es ya más para escaladores. Uh-huh. Bueno, por lo tanto te va a venir mejor, ¿no? Entiendo. Sí, sí. Oye, Alex, que entre tanto, entre Don Benito y esta prueba de Alcantarilla, ayer corrías en una prueba que esa sí que conocías, como es la subida al Santuario de la Virgen de la Sierra en Cabra, donde terminaste tercero en tercera posición. Pero me comentabas que no acabaste contento del todo. Pues sí, la verdad que sí. Era una prueba que ya conozco, he disputado ya con este año en tres ocasiones. Y sí, conseguí un tercer puesto que, a ver, está muy bien porque es un puesto de podium, pero realmente con las sensaciones acabé contento, pero no satisfecho del todo. ¿Y por qué? Pues porque en parte me cogió también un día un poco malo, hacía mucho frío, la musculatura no estaba bien, y también que el cuerpo ese día me cogió así y no pude dar lo que era el 100% de mí. Porque, bueno, los dos ciclistas que entraron en meta antes que tú, consiguieron una ventaja en torno al minuto y medio, un poquillo más, y consideras que, que es demasiada, ¿no?, para como estás tú, ¿no?, y están ellos. Claro, claro, eso en parte fue lo que más rabia me dio, por así decirlo, que corredores con los que, sobre todo Adrián, que es amigo mío, aunque esté en otro equipo, uh-huh, corredores con los que he estado siempre más o menos a su altura, ahora a principio de año, pues me meta un minuto y medio, minuto 20 en la subida, pues la verdad que no me hizo a mí mucha gracia, por así decirlo. Sí, sí, sí. Entonces por eso en parte no acabé yo muy satisfecho. Uh-huh. Oye, este Adrián Benito fue el campeón de Andalucía el año pasado, ¿no? Correcto, sí, él fue el campeón. Bueno, el que quedó justo por delante tuya, recordémoslo. Pues sí. Nada, Ale, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte la enhorabuena. Estábamos muy contentos y expectantes de que arrancara la temporada para verte ya en acción. Aunque esta no haya habido suerte, estamos seguros que en la siguiente sí te va a acompañar. Y lo que tú comentas, estando uno preparado, estando uno en forma y sintiéndose a gusto, seguramente que vendrán los resultados. Lo dicho, muchas gracias, mucha suerte para Alcantarilla, ¿eh? Bueno, Jesús, pues muchas gracias por todo y ya mantendré informado. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar con Las clasificaciones de esas dos pruebas, de la primera, de esa 57ª edición del circuito Guadiana, primera prueba puntuable para la Copa de España de ciclismo de carretera sub-23 y élite. La victoria fue para un ruso, para Ilya Shcherbakov, victoria absoluta, además ciclista sub-23 del Control Pack, que terminó con un tiempo de 3 horas 52 minutos 29 segundos. Victoria al sprint del ciclista ruso, que bueno, le siguió, digamos, en ese sprint. La segunda posición fue para Ricardo Zurita, del Aluminios Cortizo, del equipo de Padrón. Primer clasificado de la categoría élite, este ciclista español. Tercero también Sergi Darder, del High Level GS Sport Grupo Tormo. Segundo sub-23 con el mismo tiempo, ya decimos, al sprint. Cuarta posición para un ciclista checo, Vojtěch Minek, del Aluminios Cortizo también. Quinta posición para Daniel Cavia, de Gomur Cantabria Infinita. Y bueno, el tercer élite fue ya Josué Gómez, séptimo clasificado del Brocarale. Decir pues eso, que el vencedor fue de la categoría sub-23, como decimos, que se coloca como líder, suponemos, de esa Copa de España en categoría sub-23, y Ricardo Zurita en la categoría élite. La próxima prueba, como hemos comentado hace unos instantes, el 32º Trofeo Guerrita Memorial Juan Romero y Diego Sánchez en Alcantarilla, Murcia. Eso relacionado con la prueba de Don Benito en Badajoz, pero decir que en Córdoba, en Cabra, se disputó ayer martes el Trofeo Antonio Gómez del Moral, décima subida al Santuario Virgen de la Sierra, una prueba de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, como bien hemos comentado hace unos instantes, y en la que la victoria se la llevaba Ignacio Gallego con un tiempo de 43 minutos 11 segundos, seguido de Adrián Benito, 43-58, y Alejandro Gómez, 45-17. Se fue el podium en esa categoría sub-23. Bueno, pues comentar también que el próximo domingo se disputa en Dos Hermanas la segunda Challenge de Escuelas, tercer circuito de ESA de Doña María, donde vamos a contar con la presencia del lubriqueño José Luis Chacón Arenas, que pertenece al equipo Indeso by Jerez en esa categoría cadete. Y aunque nos queda ya un poco lejano, pero tenemos que repasar lo que nos dejó la última jornada de fútbol del pasado fin de semana. Hoy estamos a miércoles y ya, como decimos, nos queda un poco lejos de esos propios partidos que se disputaron, la mayoría de ellos, en la jornada del viernes, 24 de febrero. Hoy estamos a uno de marzo. Bueno, pero nos quedaremos con los mayores. Recordar, victoria del Ubrique Unión Deportiva Senior por 3-1 ante el Vejer Balompié, y menos mal, porque ha sido una jornada en la que han ganado todos los equipos de abajo. Decir que el equipo vejeriego se adelantó en el marcador muy pronto, a los 12 minutos, pero en apenas un par de jugadas, entre el 18 y el 19, Álvaro Prieto y Lolo consiguieron darle la vuelta al marcador. Con ese 2-1 se fue el partido al descanso. En la segunda mitad, ya en la recta final del partido, José Antonio Parra sentenciaba, logrando ese 3-1. Un resultado que, insistimos, le sirve al Ubrique Unión Deportiva para continuar ahí, todavía en la zona baja, pero no perder comba con los rivales, porque estos lograron ganar en esta última jornada. Casi todos los de abajo sacaron sus partidos con victoria. Por ejemplo, el conjunto, el que antes era colista, es San José Atlético, que en esta jornada vencía por 1-0 al Tesorillo, con lo que sigue empatado a puntos con el Ubrique Unión Deportiva. También el Torno conseguía vencer en esta jornada, y encima de todo a domicilio, al Chiclana Industrial, por 1-2. También ganó el conjunto de Chipiona, 2-3, también a domicilio a la afición de Jerez. Y el resto de partidos, pues la Juventud Sanluqueña empata 1 con la Real Balompédica Calinense. El Ciudad de Cádiz también empató a 2 con el Rayo Sanluqueño, o el Cádiz Club de Fútbol venció 2-0 a San Roque. El colista fue el único de los equipos de abajo que no ganó, el Castellar, bueno, el nuevo colista, el Castellar, que en este caso cayó por 3-1 ante el conjunto de San Bernardo. La clasificación pues está de la siguiente manera: Rayo Sanluqueño 41 puntos, Cádiz 39, 36 Ciudad de Cádiz, 33 Vejer Balompié, los cuatro en zona de ascenso. Tiene mérito esta victoria del Ubrique Unión Deportiva ante uno de los equipos más fuertes de la categoría. 32 tiene San Bernardo, 30 Real Balompédica Calinense, 29 Chiclana Industrial, 29 San Roque, 28 Juventud Sanluqueña, 27 Afición Jerez, 25 Tesorillo, 25 Chipiona, 23 El Torno 2009. Con 22 tenemos al Ubrique Unión Deportiva y al San José Atlético, y con 18 al Castellar. Es decir, el Ubrique Unión Deportiva sigue teniendo ahora la salvación a 3 puntos a pesar de esta victoria. Y atención, porque el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva también es un equipo de la zona alta. Es el segundo clasificado, el Cádiz Club de Fútbol, el equipo de cantera del conjunto que milita en esa primera división. Vamos a ver si este filial le permite al conjunto ubriqueño puntuar en Cádiz. Ese partido se va a jugar este próximo fin de semana. También tuvimos en este caso jornada en la segunda femenina senior, donde el Atlético Curi jugaba aquí en casa y lo hacía ante el conjunto del... Bueno, es que hemos tenido doble jornada en este caso. En primer lugar, el conjunto ubriqueño, decir que jugó en la tarde de ayer y lo hizo ante el Bolivia, cayendo por 9-2. Pero es que también jugó el pasado viernes. El viernes, como saben, aquí en casa lo hizo además en la pista de atletismo y caía por 0-1 ante el Atlético Sanluqueño Club de Fútbol. Un partido en el que además, que fue bastante igualado, que durante la mayor parte del mismo el marcador siempre reflejó un 0-0 y hubo que esperar hasta el minuto 70 para que Nura Egazi adelantara al Atlético Sanluqueño. Ahí se quedó, porque con ese solitario gol conseguía llevarse la victoria de las pistas de atletismo, donde no le fue mal al conjunto ubriqueño. Estuvo cerca de conseguir, de puntuar al menos, quizás lo más justo hubiera sido el empate. Pero bueno, en esta ocasión pues de nuevo cayó el Atlético Curi. Y en lo que se refiere al partido ya de ayer martes, Bolivia 9, Atlético Curi 2, el partido que se jugó en la línea de la Concepción y en el que pues muy prontito se adelantaron las locales en el minuto 8 y en el 16 conseguían el 2-0. En el 19 Estefanía Jaén conseguía cortar distancias y antes del descanso pues vino un festival de goles del conjunto linense, que en el 26, el 27, el 29 y el 34 consiguió 4 goles más, 6-1. En el 39 Noelia Guerrero acortaba distancia y con el 6-2 se iba el partido al descanso. Luego ya en la segunda parte llegarían 3 goles más por parte del equipo local, del Bolivia, que terminó, como decimos, llevándose la victoria. Decir que la clasificación pues está de la siguiente manera, tras la disputa de estas 23 jornadas: San Fernando Isleño 64, Guadalcacín 54, 53 Algeciras, 52 Safa San Luis, 44 Atlético Sanluqueño, 44 Doña Blanca, 40 Cádiz, 36 Jerez Fémina, 33 La Salle, 32 Juventud Chiclana, 22 Bolivia, 19 Barbate y Arcos, 18 Escuela Bahía de San Fernando, 15 Ciudad de Cádiz, 3 puntos Benalud y cierra la tabla con 3 puntos colista de la categoría el Atlético Ocuri. En la próxima jornada, la que se va a disputar este fin de semana, el Atlético Ocuri recibe al equipo del Barbate. Y hubo más fútbol, en este caso ya quedándonos con la cantera pura y dura. En esta línea hablamos de la jornada 20 de la tercera andaluza Alevín del grupo 1, que se jugó entre el jueves y el viernes pasado. Decir que el Atlético Ocuri, que fue el que adelantó su partido al jueves, ganó 1-10 ante el Bornense Atlético con goles de Alejandro Sánchez, 4 en este caso, Alberto Rubiales 2, Daniel Cano, Mario Río, Diego José Molero y Javier Menacho. También goleó el Deportivo Briqueño 0-9 al San José Atlético, 4 goles de David Domínguez, otro de Manuel Perdigones, Luis Barreno, Daniel Monterrubio, Javier Bautista y otro gol en propia meta. Y 0-3, también a domicilio, ganaba el Ubrique Unión Deportiva Algodonales. En este caso los goleadores fueron Pedro José Aránegas, Julien Izcaria y Mario González. La clasificación, pues la sigue encabezando el Deportivo Briqueño, 55 puntos, 50 tiene Villamartín, 49 Atlético Curi, 48 Alcalá del Valle y 43 Ubrique Unión Deportiva. La próxima jornada, partidos que juegan los tres equipos en casa, el Atlético Curi ante Gédula, el Deportivo Briqueño ante Algodonales y el Ubrique Unión Deportiva ante Puerto Serrano Atlético. Y en la cuarta andaluza Benjamín, grupo 7, jornada 16, el Ubrique Unión Deportiva cayó por 4-9 ante la Unión Deportiva Esperanza. Los goles ubriqueños fueron obra de Javier Rivero, que metió 2 goles, y Juanjo Menacho, que logró otros 2. La clasificación la encabeza la Unión Deportiva Esperanza con 42 puntos, 40 tiene Atlético Sanluqueño y en séptima posición tenemos al Ubrique Unión Deportiva con 24. En la próxima jornada se mide al Atlético Sanluqueño. No le van mal las cosas al Ubrique Unión Deportiva de segunda andaluza pre-Benjamín del grupo 5. En esta ocasión ganó el pasado sábado a la afición Jerez por 2-7, con goles de Manuel Márquez, 2, Hugo León, otros 2, Daniel Sánchez, otros 2 y Miguel Sánchez. Actualmente el líder es Marianistas con 45 puntos, Ubrique Unión Deportiva tiene 37 y Pueblo Nuevo La Granja 35. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será la Unión Deportiva Esperanza. Y en el grupo cuarto de la tercera pre-Benjamín, jornada 17, el Ubrique Unión Deportiva goleó en casa a la afición Jerez 6-0. Marcaron Martín Baena, Miguel Torres, Ricardo Macías, Brian Rodríguez, Pepe Piñero y Daniel Vilches. Tras la disputa de estas 17 jornadas, Escuela de Fútbol Paquete es el líder con 49 puntos, 48 tiene Zona Sur y 38 en tercera posición el Ubrique Unión Deportiva. Y atención, porque este próximo fin de semana, en esta jornada, el conjunto ubriqueño se mide al líder, a la Escuela de Fútbol Paquete. Y eso es lo referente al fútbol. No hubo más en este último fin de semana, en esta última jornada. Ahora, en esta próxima, vuelve toda la normalidad. La mayoría de los equipos disputarán sus encuentros respectivos correspondientes a esta próxima jornada. En baloncesto tuvimos tan solo un encuentro, el de los mayores, el Cabu Junior, que venció en casa por 93-54 a San Felipe Neri. Y sigue el conjunto ubriqueño ahí con esa racha inmaculada, aunque ahora momentáneamente perdiendo la segunda posición por el hecho de partidos jugados. Ahora lo explicaremos. Decir que esta jornada nos dejó estos marcadores: Cádiz 36, DKV Jerez 127, Chipiona 61, Chiclana Basket 54 y Fisiomédica Aquos Zimbi 79, Club Baloncesto San Fernando Carpe Diem 39. Decíamos lo de los partidos, porque el DKV Jerez es el líder. Tiene ahora mismo 12 victorias y 3 derrotas. Ha disputado 15 partidos. El Cabu solo ha disputado 13 y, a pesar de que ha ganado los 13, pues se ocupa esa segunda posición. La tercera es para Fisiomédica Aquos Club Baloncesto Zimbis, con 10 victorias y 4 derrotas, con 14 partidos disputados. Cuarta posición para Cárnicas el Alcázar, Alcalá, 10 victorias, 2 derrotas, un partido menos que el Cabo. San Felipe Neri, 8 victorias, 6 derrotas. K3 Asesores, UD Algeciras, 7 victorias, 6 derrotas. Chipiona, 5 y 9. Chiclana Vázquez, 5 y 7. 2 y 11 tienen Cádiz y Gimnástica Portuense. 15 derrotas, Carpe Diem. En esta próxima, este próximo fin de semana, el Cabo Junior no disputará jornada porque le toca jornada de descanso, lo que será la 17ª jornada, la que se va a disputar este próximo fin de semana. Y un par de notas antes de despedirnos, relativas, la primera a la presentación del cartel oficial de la 27ª subida internacional Ubrique Benocaz, que va a tener lugar mañana jueves en Cadimar, en las instalaciones del concesionario oficial Cadimar Mercedes-Benz de Jerez de la Frontera. Mañana a partir de las 12:30. Bueno, pues estarán los representantes de Escudería Ubrique para presentar el cartel de lo que va a ser esta 27ª edición de la subida Ubrique Benocaz. Recuerden que este año se adelanta y que va a ser a finales de este mes hoy comienza. Los días 24, 25 y 26. Recuerden que además será puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña, para el Open Diputación de Cádiz y para la Copa de España de Escuderías. Pues esta prueba llegará después de la subida al GAR, que inaugurará la temporada en el Campeonato de Andalucía de Montaña, y que ya saben, es una prueba que también se va a disputar antes, durante este mes de marzo, que es su fecha habitual, y en el que ya pues podremos más o menos vislumbrar por los derroteros por los que va a ir la Copa Andaluza, el Campeonato de Andalucía, perdón, al menos en lo que se refiere a esta zona de Andalucía. La subida al GAR va a ser la semana que viene, es decir, que la tenemos aquí a la vuelta de la esquina. En apenas 2 semanas pues tendremos al GAR y después tendremos 24, 25, 26, como decimos, la subida Ubrique. Pues ahí queda la presentación oficial de la subida Ubrique. Ya iremos dando información a lo largo de esta semana. Y bueno, lo último es relacionado con el mundo del ajedrez, unas clases de ajedrez en nuestra localidad que organiza el Club de Ajedrez de Ubrique y que van a ser impartidas por Alberto Mateo, 7 veces campeón de Cádiz, 2 veces campeón de Andalucía en categoría sub-10, sub-14 y sub-16. Decir que estas clases de ajedrez van a comenzar el jueves 2 de marzo en el IES Francisco Fatou, habrá 2 turnos, martes y jueves, 2 días a la semana, 2 turnos de 4:30 a 5:30 y de 5:30 a 6:30. El coste de 20 euros al mes. Aquellos interesados pueden ponerse en contacto a través del teléfono WhatsApp 644 55 92 62. Pues ya saben, aquellos jóvenes que estén interesados en adentrarse en este mundo del ajedrez o que ya estén metidos en este deporte y quieran perfeccionar, pues tienen la opción de dar estas clases a, como decimos, a manos de todo un campeón andaluz, un adelantado en su día, Alberto Mateos, que fue campeón de Andalucía sub-10, sub-14 y sub-16, 7 veces campeón de Cádiz. Pues con esto nosotros nos vamos a despedir, volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.